Contigo aprendí a no tener miedo. Sin ti aprendí que es perderlo todo. Contigo entendí que empezar de nuevo es parte de este juego. Contigo mi alegría es tu sonrisa. Sin ti este corazón ya no siento nada. Contigo no endulza la más dulce miel como lo hacen tus labios. Hoy pude entenderlo todo al despertar y no ver tus ojos. Supe que solo tu amor desafía volver a intentarlo. Solo tu amor cada día, el resto de mi vida. Solo tu piel tranquiliza el ritmo de mis pasos. Juntos haciendo camino, creciendo a tu lado. Contigo mi